Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Bien? Espero que sí. Nosotros aquí estamos nuevamente un sábado más para acompañarles hasta la una del mediodía. ¿Qué les parece si nos acompañan? Nosotros los invitamos, ¿eh? Si usted quiere venir, fantástico, ¿eh? Porque así no estamos solos. Estamos con usted y nosotros. ¿Le parece bien? ¿Quiere estar con nosotros? Acompáñenos, ¿vale? Por favor, que queremos estar con ustedes. JJ en la producción, eso, los sonidos, cualquier cosa que ocurra, él es el responsable, ¿vale? Y eso. Y además, y a la imagen también, lleva la imagen que usted puede estar viendo a través de Facebook, muchas gracias por estar ahí, Mire, ¿qué le parece que es un sábado más? Un sábado, pues, que puede ser mejor o no, depende de cada uno de nosotros. Pero pongámosle un poquito de optimismo, pongámosle un poquito de ganas, un poquito de ilusión. ¿Qué le parece? ¿Comenzamos? Comencemos, venga. Fíjese usted que estaba hablando hace un momento con nuestro maestro de cada mañana de sábado y estamos reflexionando lo interesante que es el mundo de los animales. Pensamos que el ser humano es el ser más inteligente de los seres vivos y posiblemente lo seamos. Pero a veces actuamos de una forma tan torpe que parece todo lo contrario. Parece que los inteligentes son los animales los que son capaces de vivir en su medio ambiente, cuidándolo además, compartiendo todo lo que hay. Y qué difícil es compartir, amigo oyente, cuando se trata de seres humanos. Hay un sector de la humanidad muy rico y hay un sector muy grande, muy pobre. Y eso es difícil de poder combinar para entender que cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres, somos iguales. Estemos donde estemos, en cualquier parte del mundo. Todos tenemos derecho a la vida, a subsistir, a disfrutar de todo lo que nos rodea. Pero a veces nos olvidamos de estas cosas. Y siempre soñamos en tener lo que no tenemos. Siempre soñamos con disfrutar lo que no tenemos. Y queremos conseguir a veces lo que no tenemos. Y en ese esfuerzo, en esos deseos que son lícitos y admirables, está también el deseo de disfrutar con lo que tenemos. Disfrutemos de un sábado, disfrutemos de la radio, disfrutemos de la compañía de los amigos y amigas que están con nosotros cada sábado y queremos compartir con todos ustedes muchas cosas que para mí van a ser muy interesantes esta mañana. Lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo y queremos ofrecérsela a todos y a cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Que también le pido opinión, Nos la puede dar a través de Facebook si quiere. Pero, ¿qué les parece si abrimos la puerta de la aula de clases y le damos la bienvenida a nuestro maestro? Le comentaba antes a Guillermo Contreras, que es uno de los espacios que la gente sigue mucho, porque son muy interesantes sus indicaciones, sus enseñanzas, y por eso le damos la bienvenida. Aunque hay alguna alumna que a veces nos falla, ¿no? Sí. Llega tarde. 50 flexiones. Esas, 50 flexiones, sí. Y en vez de una manzana, unos 200 gramitos de jamón, por lo menos. Bueno, pues esperemos que llegue pronto nuestra compañera. Guillermo, ¿cuántas cosas tenemos que hablar esta mañana? A ver, cuéntanos. Bueno, pues vamos a hablar de biodiversidad. Vamos a empezar hablando de la langosta del desierto. De esas no se comen, ¿eh? Esas no se comen. O sea, en un platito grande, no. Sabéis que hay una anécdota de un ministro de Agricultura, que puede ser leyenda, que un día comiendo langosta, langosta de mar, pues comentó, uff, no me extraña el daño que hacen estos animales a la agricultura. Claro. Imagínate un campo de maíz lleno de langosta de mar. Y un ministro de Cultura. Bueno, pues en Kenia, en el norte de Kenia, se ha avistado un enjambre de langosta del desierto que tiene 2.400 kilómetros cuadrados el enjambre. Son 60 por 40 kilómetros. Es vez y media la superficie del municipio, el término municipal de Córdoba. Perdón, ¿toda la superficie? 2.400 kilómetros ocupa el enjambre Pero digamos, de Córdoba, la ciudad Córdoba tiene una mitad, ¿no? Córdoba, el municipio, el término municipal es de 1.800 kilómetros cuadrados. Pues el enjambre tiene una extensión de 2.400 kilómetros cuadrados. Además, estos son unos bichos que tienen una capacidad de reproducción bárbara. Se puede multiplicar por 20 en 3 meses. Oye, pero van volando constantemente, ¿no? Bueno, no constantemente, pero cuando acaban con él, con su ecosistema, pues claro, buscan otra vez alimento. Esto, claro. Perdón. Ahí, por favor, 50 flexiones, ¿eh? Eso dijo el maestro, ¿eh? Yo no lo he dicho. Lo ha dicho el maestro. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este enjambre de langostas? Que tiene una capacidad de reproducción, como hemos dicho, bárbara. Se multiplica por 20 cada 3 meses, que de tal forma que si no se toman medidas, de aquí al mes de junio se puede haber multiplicado por 500. Por 500. Fíjate qué capacidad de reproducción. Y además tiene una capacidad de desplazamiento bárbara. Se pueden desplazar entre 100 y 150 kilómetros diarios si el viento es favorable. Han llegado al norte de Kenia, se supone que vienen de la península arábiga y cruzando el Mar Rojo. O sea que tiene una importante capacidad de desplazamiento. Y está amenazando, pues cuando digamos el nombre de los países a los que amenaza, pues diremos más hambre. Etiopía, Somalia, donde es en este caso es el mayor enjambre en los últimos 25 años. Kenia, en los últimos 70 años no se había visto un enjambre igual. Djibouti, Eritrea, Sudán del Sur, Uganda, es decir, como estos países no tienen problemas de hambre, pues ahora viene una plaga de langostas. Que se puede atajar, me imagino que parcialmente, será imposible acabar con la plaga 100%, ¿no? Pero si hay recursos, si tal y como la Organización Mundial de la Salud y la FAO, la FAO es el Departamento de Naciones Unidas para la Agricultura, si están pidiendo, si hubiera fondos, se podría por lo menos contener la plaga, ¿no? Pero si no se contiene la plaga, pues imagínate, de aquí al mes de marzo o junio, cuando empiecen las cosechas a prosperar, pues hambre más hambre. Eso dices tú, se puede parar, pero tan difícil es parar todo eso. Las langostas jóvenes las puede atacar cuando todavía no emprenden el vuelo. Y a las langostas ya adultas se las puede atacar o bien al amanecer o bien al atardecer, cuando ya, digamos que han perdido. ¿Pero de qué manera se les ataca? Pues en vuelo, fundamentalmente. Me imagino que rociándolas con algún tipo de insecticida. Guillermo, llama también la atención estos días que tenemos muchas cotorras invasoras aquí en Córdoba. Y bueno, el ayuntamiento quiere acabar con ellas. ¿Hay otras fórmulas de... no sé, de paliar esta invasión de las cotorras en Córdoba? No tenemos muchas cotorras. ¿No? Lo que pasa es que las que hay se ven muchísimo. Claro. Se ven muchísimo, pero yo creo que no llegan al centenar. Hay dos tipos de cotorra, la cotorra de Kramer y la cotorra argentina. Y efectivamente Sadeco está al tanto y imaginamos, porque nos lo han dicho así, que van a tomar medidas. Lo que pasa es que es muy difícil acabar con la cotorra. Creo que lo comenté hace poco, en Sevilla hay una plaga, allí sí es una plaga tremenda, son más de 5.000 ejemplares que ocupan un ecosistema del que desalojan a otros animales endémicos, ¿no? En este caso hay un murciélago endémico de Sevilla, pues que la cotorra está ocupando su ecosistema y claro, lo está empujando, ¿no? En Madrid ahora tienen también un problema con miles de cotorras y se ha puesto en marcha un mecanismo para reducir la población, pero claro, todos estos mecanismos pasan por la captura y eliminación. Y aunque sean especies invasoras, pues a nadie le gusta ver a una cotorra capturada y gaseada o, en fin, o, o muerta de cualquier otra forma, ¿no? Entonces está habiendo algunas resistencias. PACMA, sabéis que es el partido animalista, PACMA está mostrando su rechazo a las medidas que propone el Ayuntamiento de Madrid. Porque hay alternativas, ¿no? A ver, la única alternativa es acabar con los nidos o capturar los huevos antes de que prosperen, ¿no? Y esterilizarlas, me imagino, ¿no? Pero esterilizarlas, ¿cómo capturas y esterilizas 5.000 cotorras? Eso con mucha paciencia, ¿no? Es muy difícil. Aquí en Córdoba lo que está haciendo es echar abajo los nidos. Claro. Entonces, bueno, sí, eso obviamente limita la capacidad de reproducción. Pero como estas especies invasoras, hay muchas especies invasoras. Está el famoso mejillón cebra, está el cangrejo rojo americano. Y claro, cuando una especie invasora llega a un medio donde hay un nicho ecológico, lo ocupa, prospera. Claro. En el río Guadalquivir, por ejemplo, tenemos un problema de esas características. El régimen fluvial del Guadalquivir es justamente el contrario de su régimen natural. El Guadalquivir debería llevar mucha agua en invierno y no llevar agua en verano. ¿Esto qué hace? Con el paso de los centenares de miles de años, pues que las especies animales que viven en el río están habituadas a tener poca agua en verano. Ahora el régimen fluvial es el contrario. Los piragüistas navegan en verano, que es cuando sueltan agua para los arrozales de Sevilla. En invierno, salvo que haya escorrentías o que haya que abrir pantanos porque estén saturados, pues el río baja con muy poca agua. Entonces, no suele ser lo común que estén saturados, ¿no? No es lo común, pero bueno, en ocasiones ha sido así. Entonces ahora mismo estaba bajando ya con poca agua. Se han acabado las escorrentías y ahora mismo baja con poca agua. Y en verano vendrá con un torrente hasta el mes de septiembre que se acaben de regar los arrozales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las especies autóctonas se encuentran con un contexto que no es el suyo y, sin embargo, las especies invasoras pues prosperan perfectamente porque este régimen fluvial les va bien. Entonces, como digo, las especies invasoras son muy difíciles de erradicar si encuentran un nicho ecológico propio. En árboles hay una especie invasora muy conocida, que es el ailanto, que se ve mucho en el entorno del río, bueno, y en todos los solares del casco antiguo de Córdoba se ven prosperar los ailantos. Pues esta es una especie que, además de ser exótica, es invasora. Sin embargo, hay otros como la casuarina, que es un árbol precioso, parecido al pino canario, un árbol inmenso en la plaza del Museo Arqueológico o en el propio Jardín Botánico o en Alcázar de los Reyes Cristianos hay unos ejemplares portentosos de casuarina. Es una especie exótica, pero no es invasora. No es una especie que prospere desalojando a estas, como hace el eucalipto, ¿no? Entonces, este es el problema de las especies invasoras. Si son exóticas e invasoras, pues estamos perdidos. ¿Por qué llegan las cotorras tropicales a Córdoba? ¿Cómo surge esa...? Algunas llegan porque han subido desde África. Y las otras son sueltas de mascotas. Hay gente que, bueno, eso pasa hasta con las boas constrictor, ¿no? Sí. Hay gente que compra una mascota, luego no es capaz de mantenerla, pues le abre la puerta de la jaula y ya está. Y entonces eso pasa con multitud de especies invasoras que son exóticas, ¿no? Como el mapache, por ejemplo, cosas de esas, ¿no? La gente hace cosas disparatadas. Y estas han llegado, en este caso, o bien vienen del norte de África o bien por sueltas de mascotas. Bueno, se reproducen mucho y claro. Claro, encuentran un nicho ecológico, un sitio que claro, no está ocupado por nadie y ocupan ellas, o que está ocupado por una especie más débil y entonces la desalojan. Entonces lo que le hace falta, cualquier especie lo que busca es un nicho, tener un hueco. ¿Hay un hueco? Pues prospero. Y aquí encuentran esos huecos. Oye, ¿buscamos hueco para otro tema? Pues seguimos, si queréis, hablando de animales y hablamos sí. de los conejos. Uh-huh. Esa, digamos, plaga, que también hay quien dice, una plaga de conejo. Bueno, pues los conejos no son una plaga, es una población amenazada. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UIN, que es un organismo tremendamente acreditado, la población del conejo ha decrecido en un 60-70% en todo el mundo. Vaya. Luego, ahora entra en la lista de especies en peligro. Fíjate qué curioso, que tenemos la sensación de que el conejo es una plaga y, sin embargo, está en la lista de especies en peligro. Sí, para que veamos un poco, claro, ¿Quién dice que es una plaga? Pues los agricultores de la campiña, que el conejo, como no tiene alternativa, porque no hay vegetación por ningún lado, pues ¿qué hace? Pues que come los cultivos, se come las viñas, se come lo que pilla. Pero esto no tendría que ser así si la campiña fuera ahora, como era hace 50, 60 años, un vergel, donde todas las lindes de los caminos, de los cauces de los ríos, los sotos en los pequeños montes, estaban ocupados por vegetación autóctona, que era lo que alimentaba a estos animales. Ahora mismo, como no tienen ni un miserable tronquito que roer, pues se van a las plantas autóctonas, a los cultivos. Pero bueno, como digo, el conejo es especie en peligro. Y curiosamente, claro, el conejo, como todos sabemos, es una presa fundamental en el ecosistema mediterráneo, porque el conejo alimenta al lince, al águila imperial, al águila perdicera. Entonces está en la base de la cadena trófica. Sí, y a algunos le gusta el conejo también. Es tremendamente preocupante. Sí. Es tremendamente preocupante la desaparición del conejo. ¿Por qué está pasando esta crisis? Pues básicamente por una destrucción de su hábitat por prácticas agrícolas y ganaderas, por malas prácticas agrícolas y ganaderas y por malas prácticas asociadas a la caza. Entonces ahí tenemos una especie emblemática. Vaya. Que mucha gente piensa que en España es una plaga. Otra cosa es que en Australia sea una plaga. Que mucha gente piensa que en España es una plaga y sin embargo es una especie que ha entrado en la lista de especies en peligro de la UIN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fíjate. Llama la atención también hace unos días como una persona desde una carretera de la sierra, como vio una manada de ciervos. Que huía de la sierra, pero una manada impresionante. Sí. Cuando el ciervo normalmente va es solitario. Sí. ¿De qué huyen? Nosotros hemos visto recientemente fotografías de monterías con centenares de ciervos o de jabalís. Son dos monterías en concreto que hemos recibido documentación gráfica. Es imposible que en una montería normal se pueda matar tanto animal. ¿Qué ocurre? Pues que son animales, digamos, de, no sé cómo llamarlos, de vivero, que se sueltan, que se compran ya criados y se sueltan en los cotos para que vengan los cazadores, bueno, ellos se llaman cazadores, yo les llamaría de otra manera, se sienten en una silla y los tiroteen. Todos nuestros respetos a los cazadores que cogen la escopeta y el perro y se van a las 6 de la mañana por los barbechos pegando tiros que para capturar aves que o especies que luego van a comer, ¿no? Todos nuestros respetos. Pero, hombre, sentarse en una silla donde te sueltan a un montón de jabalís o de ciervos que son de vivero y que vienen empujados por una reala de perros, eso es un disparate, eso es una masacre, eso no es caza. Eso pero es tú masacre. Imagínate ahora, las autoridades educacionales han permitido que la caza se enseñe en los colegios, ¿no? Claro, estamos en plena época de crecimiento de la derecha y, claro. Y estas son cosas que tenemos que cuidar porque poquito a poquito van metiendo el pie hasta que meten la pierna entera. O sea, sí. Que en fin, que sí, que hay que dar respuesta a todas estas medidas que se están tomando, a los pines que están intentando poner la derecha por todas partes. Hay que darle respuesta para evitar que conviertan esto, que conviertan la escuela, pues en escuelas de tauromaquia, en escuelas de cazadores, en fin. Bueno, pues Guillermo, se nos ha ido el tiempo como siempre y te agradecemos mucho el que nos hayas enseñado. ¿Hay un hueco enseñado para publicidad? Sí, claro. Sí, sí. Damos un momentito tiempo a la publicidad, venga. No hay música introductoria. No, bueno, pues os informamos que en La Tejedora, en el Mercado Social de Córdoba, desde esta semana, todos los jueves llegan cestas de Rosa Pineda, nuestra amiga Rosa Pineda, Ermisenda, que sabéis que tiene una magnífica huerta en el Encinarejo, y ya previa petición, se pidiéndolo en el Mercado Social o pidiéndosela a Rosa, desde esta semana, todos los jueves podemos contar con una magnífica cesta de productos de huerta ecológico de Ermisenda, que es un lujazo. El otro día me comí una lechuga entera, sola, sí, sin nada, tal cual vine, la lavé un poco nada más y la devoré. Entonces, con un sabor, ¿no? A lechuga. Entonces, productos de huerta ecológica en La Tejedora, Rosa Pineda, Ermisenda. Los jueves. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A vosotros. Y sobre todo por la sugerencia para que nos alimentemos bien todos los jueves en La Tejedora, ¿no? previo petición. Previa petición. Muy bien. Muy bien, Guillermo, hasta el próximo sábado, pues. Muchas gracias. Muchas gracias.